En Corea se introducen muchos logros científicos en la práctica. El nuevo vagón de batería corriente alterna desarrollado en la rama de la industria carbonífera hace aporte a elevar la capacidad de acarreo de carbón. La tecnología de estabilización de corriente inventada en el Comité de Ciencias y Tecnología del municipio Mangyongdae de Pyongyang se aplica en varias unidades contribuyendo al ahorro de electricidad del país. Los científicos del Instituto de Energía Renovable de la Academia Estatal de Ciencias aplicaron en la práctica la tecnología de renovación de agua residual en ciudades y los de las ramas de educación como el Instituto Superior de Ciencia Informática de la Universidad Kim Il-sung, cientos de logros informáticos en la escuela primaria para huérfanos de Pyongyang y otros varios centros docentes.